El paro estaba anunciado antes del rechazo a la oferta salarial. Sí. Esto viene en consonancia de que nuestra paritaria estaba vencida el 28 de febrero y desde esa fecha hasta ayer no hubo ningún tipo de oferta salarial. Además de eso, de no haber oferta salarial, la CONADU histórica, lo que viene evaluando, es que no queremos el 15% de techo salarial, cuál es la meta que se había fijado el gobierno, en vista de que la inflación para este año está prevista por encima del 20%.